Caja Negra, archivo de radio. Radio Nacional, una radio que desde que asumió el gobierno de Macri, lo único que hicieron fue vaciarla, lo único que fueron fue quitarle toda la programación que había en ese momento. De hecho, yo fui uno de los despedidos. Gabriel Chocolate Corona, por ahí muchos de ustedes lo conocen, de haber escuchado al maestro Héctor Larrea, sí, es el que trabaja con él hace muchos años. A diciembre de este año, sin aumento de sueldo. Cero aumento de sueldo, paritaria cero, con un vaciamiento claro, con una definición, como bien lo marcabas vos a la presentación de la nota, una definición y de política de hacer un vaciamiento de esta radio, y de todos los medios públicos. En particular me toca de cerca el tema de la radio, donde comenzaron con jubilaciones anticipadas, después vinieron retiros voluntarios, como espejitos de colores, y con cantos de sirena, esos retiros voluntarios y esas jubilaciones anticipadas con muy buena remuneración, supuestamente, porque la realidad es que después de eso te quedas sin trabajo. ¿Y qué pasa con las emisoras, las 49 emisoras, aparte de LR1 Nacional Buenos Aires? Hubo muchos retiros voluntarios, hubo muchas jubilaciones anticipadas y también hubo despidos, que son despidos encubiertos también los otros, pero digo, despidos reales. Tenemos el problema con los compañeros y las compañeras de la radio del interior, que no tienen a veces la voz o la fuerza que podemos tener en el LR1 así en Buenos Aires, digo. Porque imagínate que hay emisoras que tienen 8, 10, 12 compañeros. ¿Qué fuerza pueden hacer si definen o deciden hacer un reclamo? Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa en libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridísimes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 148 de Caja Negra, archivo de radio. ¿Querés ganar un libro de Editorial Sicus? Participá en el sorteo comentando en el Facebook del programa. ¿Querés saber por dónde viene la mano hoy? Escuchá los adelantos que te compartimos a continuación. Inicio de itinerario. Por eso nos vimos forzados a informar a la opinión pública cuál era la situación y que estamos parando actividades por falta de recursos para continuar. Si no hubiera sido por el Fondo Monetario, la Argentina estaría en default. El gobierno debe compensar a los jubilados con una fórmula que no le implica un deterioro, digamos, de las jubilaciones. Tienen que poner en la programación de las distribuidoras de cable nuestras señales de televisión. Clarín y La Nación van a poder diferenciar el precio del papel que se venden a sí mismo con relación al precio del papel que le venden a sus competidores. Por si hacía falta otra comprobación de la connivencia entre la última dictadura cívico-militar y el actual régimen de gobierno, el Senado de la Nación aprobó la desregulación de la producción y comercialización de papel para diarios, cuya única fábrica, Papel Prensa, fue adjudicada a Clarín y La Nación durante los años de plomo. Una de las principales razones del crecimiento y posicionamiento de dichos grupos de medios como factor de poder real. Daniel Rosso, periodista e investigador, analizó este nuevo avance de las corporaciones junto al equipo de Error de Carga en Radio Aijuna. Radio Aijuna, FM 94.7, bien de acá. El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que elimina la obligación de la empresa Papel Prensa de comercializar el papel para diarios a un precio único y público. A ver, para quien no sepa bien qué es Papel Prensa. Papel Prensa es una empresa cuasi monopólica de producción de papel para diarios y para revistas en la Argentina, cuyo paquete accionario está constituido por un 49% en manos del diario Clarín, un 22,49% en manos del diario La Nación y un 22,46% en manos del Estado Nacional. Hoy, en la actualidad, dada el grado de articulación de intereses que hay entre el gobierno de Cambiemos y los principales diarios de la Argentina, la conducción íntegra de Papel Prensa está unificada básicamente detrás de los intereses de estos grandes medios, y el Estado acompaña la expansión de los intereses de estos grandes medios. Entonces, en la medida que la ley anterior estableció un precio único y unificado para todos los medios, eso de algún modo preservaba de prácticas no competitivas a el conjunto de los medios del interior, porque obligaba efectivamente a Clarín y a La Nación a venderse a ellos mismos el papel al mismo precio que le vendían a sus diarios competidores en el interior del país. Claro. Con esta ley, que deroga el carácter de interés público y por lo tanto el precio unificado, Clarín y La Nación, a partir de la vigencia de esta ley, van a poder diferenciar el precio del papel que se venden a sí mismo con relación al precio del papel que le venden a sus competidores. Claro. Por lo cual, efectivamente, generan un escenario de distorsión de la libre competencia y, por supuesto, la libertad de expresión, porque con esta lógica, la línea de Nación pueden aumentar el precio del papel hasta un nivel que sea insoportable para un conjunto de medios del interior, de tal modo que de hacerlos desaparecer y expandir sus negocios sobre esas zonas en donde antes estaban esos periódicos. Hay una trama en el interior del país de muchos diarios cooperativos. Por ejemplo, en el interior del país hay 30 diarios cooperativos que están implantados en 16 provincias. Esos diarios cooperativos, efectivamente, antes estaban protegidos por la ley, porque iban a Papel Prensa y Papel Prensa estaba obligado a venderles el papel al mismo precio que se lo vendía Clarín a La Nación. La libertad de expresión está garantizada en Argentina. Es un derecho. Estoy casi seguro. Aún así, varios canales de televisión no hegemónicos, esos que orgullosamente llamamos alternativos, acompañados de otros medios de comunicación y organizaciones sociales, se manifestaron ante el ENACOM y luego tomaron pacíficamente las instalaciones de Canal 13 en reclamo de su inclusión en las grillas de televisión por cable, uniendo en un mismo reclamo a la parte institucional que compete a la institucionalidad del Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Real, comprendido en el canal del Grupo Clarín, presidido por Héctor Mañeto. Milcíades Peña, director de Urbana TV, habló de los verdaderos porqué de la movilización en Feria Franca, en el aire de Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. 92.1 Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Es pública, es nacional, es gratuita. Ayer nos fuimos a, tuvimos una manifestación, una movilización que fue doble. Sí. Nos movilizamos todos los medios alternativos que estamos nucleados en algo que se llama Interredes, donde estamos todas las redes de medios, están de la Red Nacional de Medios Alternativos, Farco, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, AMARC, Conta, que es la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Todos nos dirigimos, en primer lugar, al Ente Nacional de Comunicaciones para reclamar por una serie de cosas. La legalización de las radios, el llamado a concurso con las nuevas radios, que nos paguen la plata que nos adeudan, en fin, una cantidad de hechos que reclamamos en la puerta de NACOM. Y después nos dirigimos todos nosotros, acompañados también por varios compañeros de la CT, no casualmente, sino que los compañeros de la CT forman parte de muchas de estas radios populares, son trabajadores de la economía popular y por eso están enrolados y organizados políticamente en ese espacio, y nos dirigimos a Canal 13, y entramos ahí a Canal 13, a la playa de estacionamiento del canal, una playa de estacionamiento que es del estado de la ciudad de Buenos Aires y que se le entregó durante la dictadura a Canal 13 para que se lo usara exclusivamente como estacionamiento. Cierro el paréntesis ese, digo, ¿por qué fuimos a Canal 13? Porque resulta que los canales comunitarios que obtuvimos licencias, que hicimos a través de un concurso muy engorroso, o sea, por el año 2015, amparados por la ley de medios de la democracia, la ley de servicios de comunicación audiovisual, aún vigente, que existe, que está en vigencia hoy, estamos exigiendo que las empresas privadas de cable cumplan con la ley. Nuestra única exigencia y demanda concreta es cumplan con la ley. ¿Qué significa cumplir con la ley? Bueno, que tienen que poner en la programación de las distribuidoras de cable nuestras señales de televisión. ¿Por qué? Bueno, porque así lo dice la ley, porque nosotros concursamos, obtuvimos una licencia, tenemos la habilitación, y la ley dice que una vez que eso está resuelto, los cable operadores tienen la obligación de subir a su distribución, a su red de distribución, a todos aquellos canales que estén dentro de la legalidad. Esto lo dice la ley. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué este año los clientes de las empresas de cable hace un par de meses están disfrutando de ver, de poder elegir, mirar un canal como Net, un canal nuevo, que es del grupo Perfil, que rápidamente recibió su habilitación sin pasar por el concurso riguroso que pasamos nosotros, y de la noche a la mañana se estaba programado en los canales de cable? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no si tenemos los mismos requisitos y estamos amparados por la ley? Bueno, nosotros no, porque acá es lo que existe, un nivel de censura total y absoluta llevado a cabo por los grupos hegemónicos. Sí, bueno, sí. Entonces nosotros fuimos a visibilizar esta problemática. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Durante la semana que resumimos, el gobierno nacional recibió una suerte de bofetada judicial en la forma de un fallo que obliga a la ANSES a transparentar el cálculo de los haberes jubilatorios. O sea, a que dejen de estafar a los jubilados con cálculos mal hechos adrede. El programa Ida y Vuelta Nacional de Radio Nacional Córdoba entrevistó a Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, para poner un poco de blanco sobre negro. Este es el Ida y Vuelta de la radio. Ida y Vuelta Nacional. Por Nacional Córdoba. En primer lugar, la cuestión de fondo, ¿no? O sea, existía como una suerte de vacío legal sobre qué fórmula aplicar para la actualización de las jubilaciones entre 1993 y 2008, cuando se aprueba la ley de movilidad jubilatoria y donde se establece una fórmula que estuvo vigente hasta el año pasado, cuando la reforma previsional cambia la fórmula. Entonces la discusión es que, bueno, pasa porque el gobierno nacional, a partir de la llamada reparación histórica, quiso cambiar la fórmula a partir de la cual se verían aplicando la actualización de las jubilaciones por ese periodo, ¿no?, entre el 93 y el 2008, tratando de usar para atrás una nueva fórmula que se llama técnicamente RIPTE. Lo cierto es que este cambio para el pago de las sentencias no es inocente, porque implicaba a lo largo de 15 años una actualización de un tercio, aproximadamente en números redondos, aplicar un 150% en 15 años en lugar de un 450% aproximadamente, que es lo que se aproximaba de alguna manera a la inflación de esos 15 años. Entonces, bueno, esto implica que hacia atrás el gobierno debe compensar a los jubilados con una fórmula que no le implica un deterioro digamos de las jubilaciones, este, como implicaba la fórmula que quiso aplicar retroactivamente el gobierno. Y bueno, por otro lado, una discusión hacia adelante, ¿no?, en cuanto a cuál va a ser la fórmula de que se va a aplicar, dadas, digamos, bueno, distintos cuestionamientos que se hacen a la nueva fórmula, tanto la que se aplicó en la reparación histórica como la que se aplica a partir de la ley previsional de que se aprobó hace justo un año. Así que, bueno, una cuestión de fondo que implica una derrota para el gobierno en términos de que el gobierno, bueno, impulsaba esta fórmula que implicaba menores pagos a los jubilados, y bueno, un tema pendiente donde la Corte le tira al Congreso que se apruebe una nueva ley para determinar cómo actualizar hacia atrás, ¿no? Panorama Federal Caja Negra. Ciudad de Buenos Aires. Bajo el lema "No al ajuste en la educación y la salud", alumnos, docentes y familiares marcharon contra el cierre de las 14 escuelas nocturnas. Se movilizaron hacia el obelisco para exigir que se retroceda en la decisión del gobierno de la ciudad. Estuvieron acompañados por enfermeros y enfermeras que desde hace semanas protestan por la decisión del Ejecutivo capitalino de mantenerlos como empleados administrativos, desprestigiando la atención en salud y la formación universitaria. En tanto, desde ADEMIS se presentó un recurso administrativo de planteo de nulidad de la resolución y convocó a los docentes de las escuelas cerradas a elevarlo particularmente ante las autoridades de cada establecimiento. La presentación del gremio es para rechazar el intento de enviar a acto público todas las horas y cargos de las escuelas nocturnas afectadas, dejando en la más absoluta incertidumbre sobre el futuro laboral de dichos docentes. Vanessa Gagliardi, secretaria gremial de ADEMIS, se refirió en el aire de El Mirador, en Radio Palermo, FM 94,7 de la Ciudad de Buenos Aires, a las políticas de ajuste promovidas por el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Lo que hay que discutir de fondo es por qué esas escuelas, en todo caso, tienen baja matrícula. Y eso está relacionado con que en muchísimas de esas escuelas el gobierno ni las promociona, en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tienen la dirección correcta, son escuelas sumamente atacadas por el propio gobierno. Y a donde van comunidades que justamente son las que más necesitan el apoyo estatal. Entonces, también se hablaba del nivel de deserción de esos turnos. Por eso necesita una política mucho más integral, porque no hay que olvidarse que esas son escuelas para adultos. Entonces, la mayor parte de la deserción tiene que ver con que esos adultos necesitan empezar a trabajar muchísimas más horas para intentar llegar a fin de mes. Entonces, esto no favorece de ninguna manera a la educación pública ni a que haya mayores inscriptos en otras escuelas. Eso es una mentira. Lo que pasa es que este gobierno necesita ajustar y para eso va a cerrar escuelas. Y nosotros sabemos desde la docencia que es el principio del ataque a otras escuelas que ya se vienen dando, que también son de adultos. Suelo patrio. Trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de la Mujer protestaron contra el ajuste y los despidos. Realizaron un reclamo en la puerta del organismo para exigir la reincorporación de los despedidos y la renovación de todos los contratos. Además, denunciaron que estos despidos se dan en un contexto social donde se necesita más presupuesto y políticas públicas de género. Sol Montero, delegada del Instituto Nacional de la Mujer, denunció la situación laboral del instituto ante los micrófonos del Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Estamos teniendo despidos en el organismo y estamos exigiendo la renovación de todos los contratos de las trabajadoras y trabajadores de INAM. La realidad es que estamos en un contexto donde, bueno, lo vemos día a día, necesitamos más políticas públicas de género, necesitamos más presupuesto para las políticas públicas de género y las diferentes causas que tenemos nos están uniendo. El cierre de nuestras escuelas hace que afecte también a las mujeres trabajadoras destinatarias de nuestras políticas públicas, a la clase trabajadora en su conjunto. Lo que nosotros queremos visibilizar con nuestro reclamo es que necesitamos que se pare el ajuste contra la clase trabajadora que afecta a las destinatarias del trabajo de los trabajadores y trabajadoras del INAM que tenemos destinadas las políticas públicas para ellas, porque somos las mujeres las que más estamos sufriendo el embate del ajuste junto con toda la clase trabajadora. José Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires. la justicia ordenó a la provincia dejar sin efecto sumarios a directivos docentes. El Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata dictaminó a través de una medida cautelar a la Dirección General de Cultura y Educación a que, de forma inmediata, deje sin efecto los sumarios administrativos iniciados o sustanciados a los directores o personal encargado de los establecimientos educativos. El fallo de la justicia frena los más de 600 sumarios a directivos y docentes por llevar a cabo un paro. Según el Frente de Unidad Gremial, la medida de Vidal confirma que el gobierno intentó a través de todos los medios disciplinarlos y vulnerar el derecho legítimo a huelga. Hugo Pacheco, director y delegado de la Escuela número 34 de José Clemente Paz, describió en Para Mañana es Tarde de FM La Uni 91.7, emisora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la situación que cotidianamente enfrentan los reclamos en la provincia de Buenos Aires. En realidad tiene una intención y un objetivo disciplinador, disciplinar a la cabeza de la institución para, de esa manera, retasear o cercenar el derecho constitucional a huelga que tenemos todos los trabajadores, no solamente de la educación. Una práctica y una maniobra nefasta de un gobierno que no escatima en gasto a la hora de perseguir, criminalizar, sancionar y tratar de disciplinar a todos los docentes y principalmente a los directivos de escuelas. El Dorado, provincia de Misiones. 175 trabajadores fueron despedidos de la fábrica de zapatillas DAS. El gremio se declaró en estado de alerta y movilización, y sus representantes denunciaron que la empresa no cumplió con los procedimientos previstos por la ley para cursar los despidos, además de apelar a métodos extorsivos para evitar protestas posteriores. Paralelamente, la empresa reconoció las cesantías y las atribuyó a la mala situación económica del país, a la caída en el consumo interno y a la apertura de las importaciones que tuvieron un efecto devastador en la industria del calzado. Darío Vera, representante de los trabajadores de la fábrica de calzados DAS ubicada en El Dorado, comentó en Radio Libertad FM 93.7, emisora perteneciente al diario Misiones Online, la grave crisis que atraviesa el sector desde hace 3 años. Venimos ya de hace 3 años sufriendo las políticas económicas y también un combo de un montón de situaciones que están pasando en general, no solamente a nosotros, pero en particular en el calzado. Ya lo venimos sufriendo y algunos inconvenientes o algunas decisiones políticas que nos han dejado prácticamente al borde del abismo, como quien dice. Pero ellos aluden que es esa la expresión, pero nosotros particularmente la verdad que venimos de unos ajustes o venimos tratando de reestructurar, de buscarle la vuelta como para que no suceda lo que sucedió ayer. Y así, digamos, autoritaria y de una forma que no nos parece la correcta, despidieron a 175 como nunca había pasado dentro de la planta en estos 11 años que está funcionando la planta acá en El Dorado. San José del Rincón, provincia de Santa Fe. Marcha tras el despido a 16 obreros por la suspensión de obra en una escuela. Trabajadores de la UOCRA se manifestaron en las oficinas del Ministerio de Trabajo para reclamar contra la medida luego de la detención de la obra prevista en el establecimiento primario ubicado en San José del Rincón. La misma se encuentra paralizada desde principios de mes debido al conflicto que se da entre la empresa encargada de los trabajos y los empleados. Además, denuncian que corre riesgo el inicio de clases y que la empresa prestataria, oriunda de Buenos Aires, adeuda aportes y salarios. Cristian Alves, delegado de UOCRA, confirmó en Dame Radio de la líder LT9 AM1150, emisora de la localidad santafesina de Brigadier López, las dificultades que atraviesan sus compañeros despedidos. Sí, hubo 16 despidos de nuestros compañeros en la escuela de Rincón y hace un mes, un poquito más, que no tenemos respuesta de la empresa. La gente, sabemos la situación que estamos, pero no tenemos respuesta de la gente de Ayoka. De Buenos Aires son la empresa. Hubo 3 o 4 audiencias y nunca se presentaron. La gente hace 2 quincenas que no cobran, sabemos en el mes que estamos. Y es crítico esto, por eso estamos todos con los compañeros acá viendo qué respuesta tenemos. Panorama Federal Caja Negra. Caja Negra. Ni un paso atrás. La fenomenal y nunca antes vista transferencia de recursos públicos a manos privadas sobrepasó todo límite conocido y continúa su vertiginosa y angurrienta carrera. Durante la semana aquí resumida, el internacionalmente reconocido equipo argentino de antropología forense anunció que no continuará trabajando en su madre patria por falta del pago acordado con el Estado que conduce Cambiemos. Luis von de Brieder, director ejecutivo del equipo argentino de antropología forense, fue entrevistado al respecto en el programa A los Botes por Futurock. A los botes. A los botes. Acá no se hunde nadie. Veníamos hablando de lo que implica el recorte o la falta de pago al equipo de antropología forense, pero vamos a saludar al miembro fundador y director ejecutivo del equipo argentino de antropología forense, Luis von de Brieder, que tiene la amabilidad de atendernos. Luis, Bernard Pertor y todo el equipo de los botes te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Como todos los años del año 2005, nosotros presentamos nuestro proyecto para Argentina al Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y hasta el año 2017 no tenemos dificultades, más allá de demoras administrativas entendibles. Este año la situación fue diferente y nos encontramos que al 20 de diciembre, más allá de las gestiones positivas de los Ministerios de Justicia y de Derechos Humanos, no había una respuesta concreta. Por eso nos vimos forzados a informar a la opinión pública cuál era la situación y que estamos parando actividades por falta de recursos para continuar. Después del comunicado, se han comunicado con nosotros del Ministerio de Justicia para decirnos que se va a solucionar entre hoy y el miércoles la situación, así que esperemos que cambie y somos optimistas de poder continuar con su trabajo. ¿Qué es lo que hace el equipo de antropología forense hoy en la Argentina? En la Argentina estamos trabajando diferentes tipos de proyectos. Uno tiene que ver con la identificación, búsqueda y identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, pero también cada vez más trabajamos en casos actuales que tienen que ver con femicidios, con trata de personas, con casos de violencia institucional, casos especiales de alguna manera, como es el caso de la identificación de los soldados argentinos en las Islas Malvinas, es decir, procesos que tienen que ver con, a través de la ciencia, poder dar respuesta no solamente a los familiares de esas personas, sino también aportar elementos a la justicia. Y por otra parte, invertimos mucho en lo que es capacitación y formación de especialistas locales, fiscales, jueces, para elevar la calidad y el nivel de las ciencias forenses en el país. En particular en Malvinas, ¿cómo ha sido el trabajo de identificación? Ha sido un trabajo realmente muy bueno, es una tarea colectiva que fue coordinada en Argentina por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros hemos participado a lo largo de todo el proceso y más específicamente con la coordinación de la Cruz Roja Internacional estuvimos en las islas analizando los cuerpos, recuperando muestras, y nuestro laboratorio genético de la provincia de Córdoba es el que ha hecho los análisis de esas muestras, lo que ha permitido que hasta el día de hoy, fruto de toda esta tarea colectiva, 106 soldados que estaban inhumados en el cementerio de Darwin sin identificación, ahora estén identificados y sus familiares sepan en qué sepultura está cada uno de ellos. Sí, es el año que viene cumplimos 35 años, sí. Hemos trabajado en más de 50 países del mundo y más allá de las culturas, las religiones, a todos los seres humanos, todo lo que pasó con su ser querido, darle un entierro digno, cerrar un círculo de dolor y angustia es fundamental, y al mismo tiempo aportar pruebas científicas en aquellos procesos judiciales donde se investiga lo sucedido. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosala. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Caja Negra, archivo de radio. Caja Negra, archivo de radio. Hace tiempo, pero no muy, muy lejos de este momento, en cada pantalla televisiva, en cada canal de noticias, en cada programa periodístico, había en algunos de sus márgenes un contador que generalmente iba en ascenso y casi no se quedaba quieto. No era la temperatura ni era la humedad. Era una variable llamada riesgo país y aunque pocos sabían qué indicaba, su volatilidad angustiaba a cada televidente. Hoy, ese número no está tan en boga. Los temas en agenda son bien otros, pero ello no implica que no exista el riesgo de caer en algo que también conocimos en otro diciembre tan trágico como este, por lo menos desde lo económico. El programa Abrir el Juego en Radio Cooperativa AM770 analizó la situación con Arnaldo Bocco, economista, director del Observatorio de la Deuda Externa de la UMED. Abrir el Juego. El sonido de tu mañana en Radio Cooperativa. Con Luisa Balmaggia. La mañana llega de nuevo. Bueno, diría que terminamos un año malo y vamos a tener un año también bastante malo el que viene. Mucha caída del nivel de actividad, caída del Producto Bruto, aumento de desempleo, que se va el año 2018 es un año malo, pero el 19 va a ser igual, digamos. No hay motivo por lo cual uno pueda imaginar que el gobierno, con un riesgo país de 800 puntos y sin posibilidad de salir a endeudarse, porque eso implicaría pagar una tasa del 11,5% o 12%, pueda pararse frente al mundo y decir que la economía argentina está con estado de salud mejorando. Ahora, no lo está. ¿Qué advierten, digamos, las medidoras del riesgo país? Que sigue creciendo y que obliga al gobierno a paralizar lo que tenía este programa público-privado de inversiones para obra pública. ¿Qué es lo que están advirtiendo para que el riesgo país siga subiendo? Básicamente que la economía no es sustentable, la fragilidad creció y el inversor no es especializado en los países en los cuales invierte. Acude a las calificadoras, en este caso la calificadora de riesgo, para mirar cómo nos ven y para decirle, señor, con 800 puntos no invierta. Entonces el riesgo que tiene hoy la Argentina no es emitir y no poder conseguir inversores, sino que los que tienen los bonos los vendan y los bonos sigan bajando. Y tengamos que, al bajar el bono, pagamos una tasa de interés más alta. En realidad es eso, digamos. La verdad, es un riesgo país de un país que está prácticamente, técnicamente en default. Esa es la verdad. Si no hubiera sido por el Fondo Monetario, la Argentina estaría en default. Ahora lo que pasa es que va a haber un sector de la población que no estaba tan golpeado por el ajuste, que es la clase media, media alta, que en esta ocasión va a sentir fuertemente el ajuste en el 2018, porque el salario no va a aumentar, porque los ingresos de ciertos empresarios, capas profesionalizadas, va a caer, se va a contraer, el mercado va a tener siempre gente con menos dinero, el comercio va a sufrir nuevos cierres. Lamentablemente este gobierno le ha dado la espalda a la sociedad, le ha dado siempre la derecha a los inversores y ha estado muy atento a lo que pasa en Estados Unidos y a cumplir con los inversores y el Fondo Monetario, y no a cumplir con la sociedad argentina. Y bueno, ahora con el aumento de los combustibles, aumento de los peajes, aumento de la electricidad que viene muy, muy rápidamente, la Argentina va a tener una situación muy crítica porque, como digo, ya no van a ser los sectores populares los que pagan la fiesta, sino que va a haber un sector de la clase media. Recién un colega me preguntó, bueno, ¿qué pasa en esta ocasión? ¿Hay chance de dar vuelta? Y faltan 5 minutos, perdemos 3-1. La verdad que ganar 4-3 en 5 minutos es casi una proeza. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Maldito en su terruño, celebrado en el resto del mundo, por estos días vino a nacer un escritor como pocos hubo. Los recuerdos de niño de pueblo, las conversaciones percibidas en secreto, se convirtieron con los años en parte de sus entuertos. Mi nombre es Manuel Puig, estamos a 25 de marzo de 1977 y estoy leyendo en el Center for Inter-American Relations para el Library of Congress. Cierra el sobre, enciende la radio y empieza a cambiarse la ropa gastada de entrecasa por un vestido de calle. La audición Tango versus Bolero está apenas iniciada. Se oyen alternados un tango y un bolero. Atravesado por el cine, estudió sobre el séptimo arte y escribió prolíficamente, quizás escapando de la opresión. Autor de Boquitas Pintadas, La traición de Rita Hayworth y Pubis Angelical, solo por citar lo más conocido de su obra. Detesto los disfraces. Entonces me quitaré el mío. ¡Usted! Estoy perdidamente enamorado de usted, señora. No hay tiempo que perder. ¿De qué me habla? Estoy aquí para vigilarla, por orden de los enemigos de su esposo. Pero ahora solo quiero servirla. Sé que usted quiere huir lejos de aquí. Yo la voy a ayudar. ¿Usted lee el pensamiento, acaso? No, pero algunos creen que usted sí es capaz de hacerlo. La temen, pero usted es totalmente inocente. Huir, mi gobierno temblaría si alguien pudiese saberlo todo. Leer el pensamiento es algo terrible. Pero yo soy inocente. Lo sé, mi amor. Lo sé. Feliz cumpleaños, Manuel Puig. Gracias por los paisajes y los personajes. Rubias de New York, fantasmas de Percal. Presten atención, se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel. Suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en el aire de tu radio favorita dentro de 7 días con más recortes para este archivo de radio. Si querés compartir y difundir, hacelo desde www.cajanegra.org. Hasta dentro de 7 días. ¡Chau! Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que asombran. Cuidan de Caja Negra. Conducción: Matías Levín. Locución: Miguel Maciel. Especiales: Mayra Torres. Edición y multimedia: Julián Belistri. Prensa y difusión: Julia Caimen. Edición y producción general: Ariel García.